En las profundidades del Océano Pacífico acecha un asesino. Una falla geológica gigante que alberga el 90% de los volcanes, el 80% de las mayores zonas de actividad sísmica y una tercera parte de la población mundial. En promedio, en esta falla, cada hora ocurre un terremoto o una erupción volcánica. Este es el Anillo de Fuego. Hoy, nuevas pruebas sugieren que la actividad del anillo nunca había sido tan intensa. El Anillo de Fuego es uno de los lugares más peligrosos del planeta. La venganza del Anillo de Fuego. El anillo es una gigantesca falla que se extiende 40.000 kilómetros rodeando el borde del suelo del Océano Pacífico. Recientemente, un grupo de investigadores ha descubierto que puede estar haciéndose más volátil. Esto podría significar más erupciones volcánicas y terremotos. Los científicos están reexaminando la falla urgentemente para evaluar el posible alcance de esta amenaza potencial. Las pistas acerca del aumento de la actividad volcánica estaban atrapadas en la profundidad del hielo de la Antártica y fueron descubiertas por casualidad. Este congelador tiene cientos de núcleos de hielo. Estos núcleos tienen 1000 años de edad y cada uno contiene pequeñas trazas de compuestos químicos que aportan numerosos datos sobre la historia climática de nuestro planeta. Mike Rampino es profesor en la Universidad de Nueva York y se especializa en el uso de núcleos de hielo para estudiar la historia de la Tierra. Estos núcleos son como pequeñas máquinas del tiempo. Con ellos se puede viajar cientos de miles de años hacia el pasado. Cada capa de estos núcleos contiene un historial acerca de lo que estaba ocurriendo en la Tierra en esa época. Estas capas guardan el secreto que podría explicar por qué el Anillo de Fuego se está volviendo más activo. Mike Rampino examina la composición química de cada capa de hielo para encontrar las causas que generan las fluctuaciones en el clima terrestre. En el año 2005, después de meses de cuidadosos análisis, Rampino descubre algo inusual: trazas de ácido sulfúrico. Para un científico como Rampino, el ácido sulfúrico solo puede significar una cosa. Las erupciones volcánicas expulsan enormes cantidades de lava, roca y cenizas. Pero también expulsan dióxido sulfúrico. Una erupción comienza como roca fundida, que al mezclarse con el dióxido de carbono genera presiones explosivas. Esto hace que el magma se dirija hacia la superficie y explote rompiendo la corteza terrestre en forma de volcán. El dióxido sulfúrico, un gas invisible, permanece en espera dentro de la columna de cenizas. Este gas se combina con el vapor de agua para convertirse en ácido sulfúrico. Los vientos que se encuentran a alturas atmosféricas esparcen el ácido alrededor del mundo para que regrese en forma de lluvia negra o de nieve. La Antártica posee el 1% de los volcanes del mundo. Entonces, ¿cómo llega el ácido hasta allí? La respuesta se encuentra en la nieve. En la Antártica la nieve nunca se derrite, y eso ocasiona que las capas de nieve que caen año tras año mantengan atrapado al ácido sulfúrico. Dentro del hielo, Rampino encuentra pruebas de erupciones volcánicas que ocurrieron hace 11.000 años. Estos rastros aumentan de forma dramática en las capas de hielo más recientes, y Rampino sospecha que algo está ocurriendo en el área con mayor actividad volcánica del planeta. Una de las primeras cosas que pensamos es que, ya que estas son erupciones volcánicas explosivas, deben de ser erupciones que forman parte del Anillo de Fuego. Las erupciones explosivas eran capaces de reflejarse en el hielo de la Antártica. Rampino ha descubierto que hace 2000 años ocurrían entre 7 y 12 erupciones por milenio. Pero durante el último milenio, este promedio ha aumentado a 21 erupciones por milenio. Al parecer, en los últimos 2000 años, la actividad volcánica se ha triplicado. Dar con un aumento del 300% en el volcanismo fue algo muy emocionante. De ser cierto, aumentaría el grado de peligrosidad que amenaza las áreas altamente pobladas que están ubicadas alrededor del Anillo de Fuego. Una de las áreas altamente pobladas que se enfrenta a esta amenaza está aquí, al noroeste del Pacífico. A esta parte del Anillo de Fuego se le conoce como Falla Cascadia. Tiene 1000 kilómetros de largo y se extiende a 80 kilómetros de la costa. Durante mucho tiempo se pensaba que esta tranquila zona de la costa del continente americano era una de las menos peligrosas del Anillo de Fuego, ya que en los últimos 300 años no se ha registrado ningún tipo de actividad geológica. Por ello, los científicos consideran que la falla estaba tectónicamente muerta. Casi 10 millones de personas han estado viviendo en las ciudades de Portland, Vancouver y Seattle, con la tranquilidad de saber que esta parte del Anillo de Fuego es segura. Sin embargo, Cascadia oculta un oscuro y terrible secreto. Durante miles de años, los indígenas americanos han repetido leyendas acerca del pájaro del trueno, una criatura mitológica que hace que la tierra tiemble de forma muy violenta. Cuando el gran pájaro del trueno alzó el vuelo hacia lo alto de las montañas, debajo la tierra tembló y saltó por los aires. A mediados de los años 80, la propuesta de construir una planta de energía nuclear en la costa de Cascadia llevó a los geólogos a investigar y comprobar si la zona era realmente segura. El geólogo Brian Atwater comenzó su búsqueda en el río Copalis, en el estado de Washington. Una vez allí, recorrió la región para encontrar pistas en el barro que pudieran explicar lo que había ocurrido en un pasado lejano. Llegué aquí con una gran experiencia trabajando en el barro. Lo utilizo como una grabadora que registra los cambios en el nivel del mar que están relacionados con la tierra. Cuando Atwater comenzó su investigación, se pensaba que las dos placas tectónicas pertenecientes a Cascadia se deslizaban inofensivamente una sobre la otra. Las pruebas del aumento gradual en el nivel del mar confirmaban ese pensamiento. Pero mientras excavaba, Atwater encontró algo completamente inesperado. Tres raíces prendidas en el barro. Son raíces de abeto sitka. Es un árbol bastante común en este lugar, pero al igual que la mayoría de los árboles, no puede crecer en un saladar. Así que, ¿cómo llegaron estas raíces hasta aquí? Atwater continuó excavando y encontró tres tipos de estratos diferentes. Donde antes había un bosque, indicado por esta tierra y estas raíces, de pronto se convirtió en un saladar y dejó al barro como testigo. Por tanto, lo que sucedió no fue un simple cambio en el nivel del mar, sino un cambio muy repentino. Estos estratos tan bien definidos sugieren que algo súbito ocurrió y causó una drástica disminución de la tierra, permitiendo que las aguas saladas accedieran hasta aquí y aniquilaran el bosque. ¿Pero por qué ocurrió de repente ese cambio de niveles en la tierra de este lugar? Una explicación es que si dos capas tectónicas quedan bloqueadas y no pueden deslizarse libremente una sobre otra, al pasar el tiempo la placa superior comenzará a abultarse y forzará a que la tierra que está encima de ella se eleve. Eventualmente, a medida que la placa superior se libera, desencadenará un terremoto masivo y la tierra que está en la parte superior del abultamiento se desprenderá. Este modelo representa el funcionamiento de una falla de este tipo llamada zona dominante. Las dos placas ejercen presión, la una sobre la otra, y podemos ver cómo la tierra que está encima comienza a abultarse. Cuando la tensión alcanza su punto crítico, la capa superior se libera de forma abrupta, liberando una enorme cantidad de energía en forma de un violento megaterremoto. La tierra se desprende de la forma que Atwater ha dicho. Eso explica lo que ocurrió con el bosque. Este pantano solía ser un floreciente bosque de abetos sitkas, hasta que un gran terremoto hizo que la tierra se desprendiera de repente. Esto permitió que accediera el agua salada, aniquilando a los árboles y creando el saladar que existe hoy aquí. Atwater continuó excavando y halló otra sorpresa. La capa gris que se encontraba entre el suelo del bosque y el pantano era arena. Tierra, capa de arena, barro. Esta capa de arena solo pudo llegar desde el mar ubicado a 3 kilómetros de aquí. La única explicación posible es que un tsunami creado por el terremoto debe de haber traído la arena hasta aquí. La falla Cascadia se encuentra a 80 kilómetros de la costa del Pacífico. La actividad de las placas durante el terremoto pudo levantar el suelo del mar y el gigantesco cuerpo de agua que estaba encima. Al mismo tiempo, en la costa, el agua debe de haberse retraído solo para regresar en forma de un tsunami que inundó la línea de playa y destruyó todo lo que encontró a su paso, dejando una estela de arena. Atwater encontró más y más a lo largo de los más de 1000 kilómetros de la costa de Cascadia. Tras hallar las primeras pruebas en una ría, había que dirigirse a otra y hundirse en el barro para estudiar lo que había allí. Y en cada una aparecía este mismo patrón. La tierra tembló y saltó por los aires. Después de todo, la leyenda del pájaro del trueno ha resultado ser cierta. El hallazgo de Atwater ha sacado a la luz un peligro desconocido. La zona dominante de la falla Cascadia es capaz de generar terremotos. La historia dice que si pasó una vez, puede volver a ocurrir. Pero ¿cuándo sucedió este terremoto? ¿Cuál fue su magnitud? Y lo más crucial, ¿cuándo podría volver a ocurrir? Atwater no puede responder a estas preguntas. Y si la actividad volcánica del anillo ciertamente está en aumento, ¿podría volver a causar otra catástrofe mucho antes de lo que se piensa? Los científicos han comenzado una búsqueda urgente para dar con el mecanismo que activa este tipo de eventos. El primer sospechoso es el mar. La larga historia del anillo está ayudando a los científicos a identificar sus últimas amenazas. Nuevas pruebas halladas en el hielo de la Antártica revelan que el volcanismo en la Tierra aumentó un 300% durante los últimos 2.000 años. ¿Qué puede estar causando este aumento? Bill McGuire es profesor en el Instituto Universitario de Londres y piensa que la respuesta se encuentra en el océano. Hace 14.000 años, al final de la última era glacial, se fundieron las capas de hielo, ocasionando un aumento de 15 metros en el nivel del mar tan solo en 100 años. Pensamos que ese fenómeno tiene un impacto en las fuerzas y tensiones que ocurren bajo la corteza, y puede que eso sea lo que estimula la actividad volcánica. De hecho, 2/3 de los volcanes del mundo se encuentran en la costa y el resto se encuentra a 240 kilómetros de ella. Para confirmar la teoría, McWhite tiene que determinar con qué frecuencia ocurrieron las erupciones volcánicas en este periodo en el que hubo un aumento en el nivel del mar. Al trabajar con la información de los estratos de ceniza provenientes del lecho marino, descubre que durante cientos de miles de años, estas erupciones sucedían cada 1000 años. Cuando el nivel del mar aumentó 15 metros, las erupciones comenzaron a ocurrir cada 350 años. Esto indica un aumento de la actividad volcánica en un 300%. Estos asombrosos hallazgos son parecidos a los de Rampino, pero McGuire es cauteloso acerca de lo que pueden significar. Me sorprendería que fuera un efecto global. Pienso que esto no demuestra nada, simplemente no lo sé. Había un problema. En los últimos 200 años, los niveles del mar no habían aumentado lo suficiente como para generar el aumento en la actividad volcánica que Rampino sugería. La teoría de la relación entre el nivel del mar y el volcanismo parecía quedar desmontada. Pero en 1996, uno de los volcanes más activos del mundo hizo erupción en uno de los puntos más remotos del Anillo de Fuego. La cadena aleutiana de Alaska alberga 57 volcanes. A mediados de septiembre, los científicos que trabajaban con McGuire en el Observatorio de Volcanes de Alaska registraron una erupción en el volcán Pavlov. Fue una erupción pequeña, pero importante, debido al momento en el que ocurrió. Uno de los aspectos más atractivos del volcán Pavlov es que, al parecer, solo erupciona durante el invierno. ¿Pero por qué hace erupción solo en invierno? McGuire nuevamente miró hacia el mar. Durante el invierno, las condiciones atmosféricas que se crean alrededor del Pavlov generan una presión en el aire más baja de lo normal. Estas condiciones hacen que el océano se expanda, ocasionando un pequeño incremento en el nivel del mar. En el caso del Pavlov, este aumento puede alcanzar los 30 centímetros, un pequeño incremento, pero que tal vez sea suficiente como para provocar una erupción. McGuire tiene una teoría bastante simple. Él piensa que debido a la proximidad del mar, el peso extra creado por el agua pliega la corteza terrestre y hace presión sobre la recámara de magma ubicada bajo el volcán. Al mismo tiempo, esta presión extra sube hasta la parte superior del volcán y lo hace erupcionar, de la misma forma que ocurre al apretar un tubo de pasta de dientes. Este hallazgo hace que McGuire reevalúe el funcionamiento del sistema tectónico de la Tierra. Todo el planeta tiene un equilibrio muy frágil. Por tanto, no hace falta ejercer mucha presión para que ocurran erupciones, terremotos y las otras formas diferentes de actividad geológica que caracterizan el anillo de fuego. Si los hallazgos de McGuire resultan ciertos, significa que unos pequeños aumentos en el nivel del mar podrían provocar nuevas catástrofes. De ser cierto, tal vez no exista un lugar con más riesgos que Tokio, la capital de Japón. En este lugar, los científicos han descubierto que algo nuevo está ocurriendo y se encuentra justo bajo sus pies. En el área metropolitana de Tokio viven 35 millones de personas, en el corazón de una de las mayores economías del planeta. Esta área se encuentra sobre tres placas tectónicas y sufre un pequeño terremoto casi todas las semanas. Por ello, posee una propensión mayor de sufrir un desastre natural que cualquier otra ciudad del mundo. Tokio es una ciudad que tiene los días contados. En un intento de entender qué tan peligrosas son estas fallas para la ciudad, los científicos japoneses están emprendiendo un ambicioso proyecto que les permita estudiarlas. Estos camiones aplican una gran vibración sobre el suelo a una velocidad de 100 veces por segundo y crean una onda sísmica que atraviesa la Tierra. Los científicos miden el tiempo que se toma la onda en regresar tras repercutir en la falla, al igual que ocurre en un escáner de ultrasonido. El sismólogo Nashi Hirata, por primera vez, puede ver la ubicación exacta del anillo de fuego con respecto a la capital japonesa. Anteriormente, los científicos habían estimado que la megafalla se encontraba 40 kilómetros bajo la ciudad. Los descubrimientos de Hirata cambiaron eso. Lo que hemos descubierto es que la profundidad de la megafalla es mucho menor de lo que anteriormente se pensaba. Eso quiere decir que el lugar más activo de la falla está más cerca de Tokio. Son malas noticias para los habitantes de nuestra ciudad. Como podemos ver aquí, la megafalla es esta enorme área azul y está ubicada a unos 25 kilómetros bajo la ciudad y en algunos lugares a tan solo 4 kilómetros. Mientras más cerca esté de la superficie, más destructivo será el terremoto. Japón posee un largo historial de terremotos devastadores que revelan su poder de destrucción. En 1995, un terremoto de 7,2 grados mató a 5.000 personas en Kobe, a tan solo 430 kilómetros de la ciudad. En 1923, un terremoto de 8,3 grados mató a 140.000 personas en Tokio. Hoy en día, El gobierno japonés advierte que Tokio tiene un 70% de probabilidades de sufrir un terremoto de magnitud 7 en los próximos 30 años. Tal vez más de 10.000 personas podrían morir. Y eso sería una enorme tragedia. Las pruebas demuestran que el anillo de fuego es un complejo sistema de fallas en el que los pequeños cambios pueden tener efectos devastadores. Esto es especialmente dramático en un lugar de la costa noroeste del Pacífico en Estados Unidos, donde un terrible volcán está volviendo a la vida. La aparición de nuevas pruebas indica que la actividad volcánica en la Tierra podría estar aumentando, y los científicos han vuelto a examinar el anillo de fuego ubicado en el Pacífico. La mayor parte de los volcanes de la Tierra, así como las áreas con mayor actividad sísmica, se hallan en esta región. En Tokio ya se sabe que el anillo de fuego está mucho más cerca de la superficie de lo que se había pensado. En otro lugar del planeta también ha aumentado el nivel de peligrosidad. En octubre del año 2004, el monte Santa Elena, ubicado en Estados Unidos, recuperó su actividad volcánica y continuamente hace peligrar la vida de la población. La misma falla geológica que amenaza la costa de Cascadia ha creado también el volcán del monte Santa Elena. Ahora mismo nos encontramos sobre el volcán Santa Elena. No hay duda de que la actividad volcánica se ha reactivado. En mayo del año 1980, el volcán Santa Elena erupcionó con una fuerza devastadora. Tenemos una enorme erupción saliendo del cráter. Y tenemos otra que ha explotado en el lado oeste. Una erupción enorme que está saliendo por el otro lado. El Santa Elena causó el mayor deslizamiento de tierra en la historia de la humanidad. Mató a 57 personas y cubrió 370 kilómetros cuadrados del territorio con escombros. Fue una de las erupciones más espectaculares jamás filmada y supuso un cambio en la ciencia de la volcanología. El profesor Dan Zurisin estuvo allí. El año 1980 marcó un hito en la volcanología. Ahora el Santa Elena nos ofrece otra oportunidad. En octubre de 2004, el monte Santa Elena volvió a hacer erupción. Pero las cosas fueron muy diferentes de la explosión ocurrida 18 años antes. Esta erupción expulsó 33.000 metros cúbicos de roca sólida al día, lo suficiente como para llenar más de 3.000 camiones recolectores de basura. Cada día emergía más magma mientras que la placa del Pacífico se deslizaba bajo la falla Juan de Fuca. Esta roca está volviendo a formar el famoso domo de lava del monte Santa Elena, pero lo que intriga a los científicos son los millones de pequeños terremotos que causan la erupción. La enorme cantidad de terremotos puede ser una señal de que el volcán está preparándose para su próxima erupción, y Zurisin está ansioso por saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Se está preparando el Santa Elena para una nueva explosión? En algunos casos sabemos que la actividad de los volcanes está en aumento gracias a los terremotos. Primero ocurren pequeños terremotos de forma irregular. Luego ocurren terremotos más grandes y de forma más continua que alcanzan el grado 3. Luego ocurren los que alcanzan el grado 4 y después la erupción. Sin embargo, esta vez ocurre algo distinto. Cada una de estas pequeñas marcas rojas representan un terremoto y todas son idénticas. Desde que comenzó la erupción, se han registrado casi 2 millones de estos terremotos llamados repiqueteos por la regularidad con la que ocurren. Zurisin tiene varias teorías. La primera explica el fenómeno como grietas que se abren y se cierran en la base del volcán a consecuencia de los escapes de vapor que funcionan como un grupo de fuelles. La segunda teoría supone que la presión que ocurre dentro del volcán crea un enorme tapón de roca sólida que cada vez es más alto. Cada movimiento del tapón vale por un terremoto. Esta segunda teoría no augura nada bueno. Si la segunda teoría es cierta, los cálculos matemáticos y físicos indican que cada vez hace falta más presión para que esta enorme columna de roca se deslice. Podríamos llegar a un punto en el que la presión es lo suficientemente fuerte como para superar la fuerza de la roca que le rodea. Y esto podría detonar una erupción explosiva. Justo como ha predicho el modelo, los terremotos han comenzado a ocurrir con menos frecuencia. ¿Es esto una señal de que la columna de roca se ha atascado dentro del volcán? De ser así, ¿está el volcán Santa Elena preparándose para su próxima erupción explosiva? A veces un volcán se hincha bastante antes de explotar, y a veces no. Otras veces los volcanes producen una enorme cantidad de terremotos y erupcionan, pero también a veces producen muy pocos terremotos y también erupcionan. Esto representa un dilema para Zurishin. La predicción exacta aún no es una ciencia, y una predicción errada repercute de la misma forma que si no se hubiera pronosticado nada en absoluto. Mientras el mundo aguarda la próxima erupción del volcán Santa Elena, nuestra imposibilidad de hacer predicciones exactas llena de temor a los científicos que observan el anillo de fuego. El geólogo Brian Altwater continúa preocupado con su particular cuenta regresiva mientras intenta resolver cuándo golpeará el próximo terremoto catastrófico al noroeste del Pacífico. Existía la urgencia por resolver eso porque nosotros, los científicos, sabíamos que teníamos una amenaza, pero no la habíamos definido muy bien. Y es difícil actuar contra un peligro que no está bien definido. Para calcular la magnitud de esta amenaza, Atwater debía aclarar la historia de Cascadia. Pero la última pieza del rompecabezas continuaba eludiéndole. ¿Cuándo tuvo lugar la última gran erupción y cuál fue su magnitud? No había forma de que Atwater pudiera saber que la respuesta se encuentra en el otro lado del anillo de fuego. El experto en tsunamis Kenji Satake ha estado intentando resolver el misterio del tsunami huérfano. Una ola gigante que golpeó la costa este de Japón sin ninguna razón aparente. La mayoría de los tsunamis son causados por terremotos que suceden en algún lugar de Japón. Normalmente las personas que viven en la costa sienten esos terremotos. Después ocurre un temblor en la tierra seguido de un tsunami que ocurre 20 o 10 minutos después. Por más de 300 años, el origen del terremoto que causó el tsunami había esquivado a los científicos. Por eso, en los archivos, se le conoce como el tsunami huérfano. A principios de los años 90, se encargó a Satake resolver el misterio. Los primeros datos apuntaban hacia América, por tanto dirigió su atención a Alaska, un lugar que posee una larga historia de terremotos que han causado tsunamis. En 1964, un terremoto de 9,2 grados de magnitud tuvo lugar en Anchorage, capital de Alaska, y causó un tsunami que devastó la costa del Pacífico, extendiéndose hasta el sur de California. Cuando las olas llegaron hasta Japón, eran muy pequeñas como para compararlas con las que golpearon la costa japonesa en el año 1700. Esto dejaba a Satake sin ideas. Pero en el año 1995, oyó hablar de los trabajos que Atwater estaba realizando del otro lado del anillo de fuego. En 1995, conocí a Brian Atwater y a otro geólogo norteamericano. La verdad es que su trabajo me impresionó. ¿Es posible que ambos estuvieran analizando pruebas relacionadas con el mismo tsunami? La única forma de averiguarlo era recrearlo, pero esta vez en un ordenador. Satake hizo cálculos para diferentes tipos de situaciones. Finalmente logró simular una enorme ruptura a lo largo de la zona dominante de la falla Cascadia. Los resultados hablan por sí mismos. Unas 10 horas después de que ocurra el terremoto en Cascadia, las olas cruzan el Pacífico y se estrellan contra la costa este de Japón de la misma forma en que ocurrió en el año 1700. Estos resultados coincidían con todo lo que Atwater había encontrado en la costa de Cascadia, y dejó pocas dudas en las mentes de ambos científicos. El último gran terremoto que ocurrió en Cascadia había causado el tsunami que golpeó Japón en 1700. Ahora conocían la hora, la fecha y el lugar en el que ocurrió, pero ¿cuál era su magnitud? Hemos averiguado que tuvo un grado de magnitud 9. Solo un terremoto de 9 grados podría generar un tsunami que, después de atravesar el Pacífico, causara daños en Japón. Un terremoto de 9 grados en la escala de Richter es uno de los más potentes que nuestro planeta puede crear, y sus efectos son ciertamente impresionantes. El 26 de enero del año 1700, a las 9 de la noche, la falla de Cascadia, de 1000 kilómetros de longitud, tuvo una ruptura en toda su extensión y causó un terremoto que liberó más energía que la utilizada por Estados Unidos en un mes. Desde entonces, como si de una bomba de tiempo geológica se tratase, la falla se ha mantenido cerrada, generando un aumento en la presión y la tensión que alberga en su interior. Esto deja preguntas en el aire: ¿cuándo volverá a ocurrir? ¿Cuál será su magnitud? ¿Y cuánto daño causará? Los científicos intentan dar respuestas a estas preguntas ahora que las pruebas demuestran que la actividad en el anillo de fuego está en aumento. El reloj avanza para las ciudades ubicadas alrededor del anillo de fuego. Como demuestran las recientes investigaciones, la actividad del anillo puede haber aumentado como nunca antes lo había hecho. Científicos de todo el mundo intentan dar con formas ingeniosas que permitan ganar segundos vitales para poder adelantarse a la catástrofe y salvar la mayor cantidad posible de vidas. El profesor Matthew D'Alessio ha venido desde el norte de California para trabajar en el Instituto de Investigación de Terremotos en Tokio. Está al tanto de la amenaza que todos los japoneses enfrentan a diario y simplemente se está acostumbrando a la idea de que un día ocurrirá un megaterremoto que devastará Tokio. Prácticamente desde que llegué siento los terremotos. A veces una vez cada 3 semanas o incluso una vez cada 2 semanas. Y según los datos con los que acostumbro a trabajar, no son pequeños. D'Alessio hace una simulación en el centro de desastres en Honjo. Cuando vivía en California, sentía 1 o 2 terremotos por año que tenían 3 y a veces 4 grados. Aquí ocurren terremotos de 4 grados cada 2 semanas. Este simulador puede generar un terremoto de 7 grados virtualmente idéntico al que devastó la ciudad japonesa de Kobe en 1995. Estos fenómenos ocurren prácticamente sin avisar.